fútbol que observó Nico, ¿qué parte del cuerpo del jugador aplicó la fuerza sobre la pelota? ¿Qué efecto tuvo esa fuerza sobre la pelota? El jugador hizo fuerza con la cabeza y logró desviar la pelota del arco.